Y a partir de este momento, Ecos del Paraguay. Música, actividades, el dulce idioma guaraní y mucho más. Quedan con ustedes Teófilo y Sadi Acosta. Amables oyentes de Ecos del Paraguay, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Buenas tardes, lleguen a ustedes nuestros cordiales saludos desde www.ecosdelparaguay.com, hoy 28 de noviembre del 2009. Iniciamos una hora de encuentro con la música, el folclore y tradiciones del Paraguay. Tupasca cupejo basa tomen jependerecobe po ajan por el juwi orénico apó pero y me llegó a penendive y catumanuecha coarabope romosanambi y tupepore paraguay tabanandu oremo un jecero oreve ne iremiandu orene noi ña ñemo imbaramo yuquerénico onda y por imba e y catu iba ya juput aye pacheino pesite catu. El paraguayo siente la música como un mandato ancestral, proveniente no solo de sus progenitores autóctonos, sino también hispánicos. El hombre guaraní posee evidentemente una extraordinaria sensibilidad musical, y la prueba está en que los mismos misioneros españoles del tiempo de la conquista no encontraron ningún recurso mejor que la música para atraer a sus reducciones a los pobladores autóctonos que al oírlas quedaban como transfigurados de mansedumbre, atónitos y casi como en una difusa ensoñación. Les invitamos a recorrer el mundo guaraní en los acordes de esta selección de temas musicales de la interpretación de los Paranas. Fabulosa esta interpretación del legendario grupo Los Paranas, y hoy ya vamos a contarles ahora mismo lo que vamos a tener en el programa. Desde hoy vamos a estar acompañando la gran fiesta religiosa en honor a la Señora de los Milagros de Cagacupé, cuyo día se celebra cada 8 de diciembre, fecha muy significativa para todos los paraguayos. Hoy vamos a tener un segmento especial dedicado a rememorar la trayectoria y los éxitos de un reconocido grupo musical que ha marcado historia en la difusión de la música folclórica del Paraguay en los Estados Unidos. Nos referimos a los Paranas. Con uno de los fundadores de aquel afamado grupo, hoy vamos a estar conversando y disfrutando de excelente música paraguaya, como ya lo estamos haciendo. y para eso va a estar más tarde con nosotros a través de la línea telefónica Reinaldo Gómez. Noviembre es sin dudas un mes de celebraciones que nos va preparando para las fiestas centrales de fin de año. Es precisamente a fines de noviembre que se inicia toda esa gran fiesta en torno a la Virgen de Cacupé, con el novenario que este año tiene como lema la iglesia, casa y escuela de comunión. Y la mayor fiesta mariana del Paraguay, que reúne anualmente a miles de paraguayos de varios puntos de la República y de otros países del mundo, ya está en marcha. Y nosotros desde aquí también queremos unirnos a ese peregrinaje a Cacupé, Teófilo. Así es, Sadi, y nosotros, como decís vos, desde aquí nos unimos a esos que ya van caminando a Cacupé con este tema musical, Camino de Cacupé, de Francisco Duval y Alfonso Ramírez, por Los Indios. Que tiene crines de llamarada, camino de Cacupé, camino de Cacupé, voy cantando con mi amada. Tiene los ojos azules en acotar. Se llama como mi madre, se llama como mi madre, que se llamaba Consuelo. Susurrándole al oído poemas de Ortiz Guerrero, se me ha quedado dormida, acurrucada en mi pecho. Paso de procesión, puse el caballo lucero, mientras yo cortaba rosas para tu madre de perro. Arriba caballo lucero. Las mozas me preguntaban cuando cruzamos juntito al puente, ¿por qué me vas tan lentito? ¿Por qué me vas tan lentito? Siendo el caballo tan fuerte. Y deshojando una rosa sobre su ley, les contestaba muy quedo, se me ha dormido la virgen, no quiero que se despierte, se me ha dormido la virgen, no quiero que se despierte. Y así, como bien decíamos antes, nos unimos a los peregrinantes que ya van caminando a Cacupé en este inicio de novenario. Hoy 7.000 a 8.000 jóvenes estarán presentes en Cacupé en el día de hoy para iniciar con todo, con los bríos juveniles y con toda esta linda gente, por supuesto, este homenaje a la Señora de los Milagros de Cacupé, que independientemente de... tal vez de la de la creencia religiosa que uno tenga, Kakupé supera todo eso, supera las barreras incluso de las creencias religiosas para convertirse en una gran fiesta popular, una fiesta espiritual a la que nadie falta. Sin lugar a dudas, porque hace milagros, y no solamente los católicos que van, también otros que no sean católicos. Es la fecha que seguramente nos une a todos los paraguayos, y por supuesto también a través de la distancia, muchas comunidades en el exterior, muchas comunidades de migrantes paraguayos, al igual que nosotros, van a estar uniéndose a esta celebración mariana. ¿Cómo lo vamos a estar haciendo nosotros también aquí en el área metropolitana de Washington, D.C. y Teófilo, con una misa de Acción de Gracias que se estará celebrando precisamente en honor a la Virgen de los Milagros de Kakupé en la Iglesia Reina de las Américas el mismo día 8 de diciembre? Esto va a ser a las 19 horas en la siguiente dirección: 2200 California Street, Northwest Washington DC, y la embajada paraguaya está invitando luego a un refrigerio para todos los compatriotas para que no pase desapercibido ese día tan especial para todos los paraguayos. Así es, Adi, vamos a tener que ir a rezar y a conocer un poco también de paso al nuevo embajador, a los nuevos embajadores. Exactamente, el embajador paraguayo ante la Casa Blanca y también el embajador paraguayo ante la OEA, quienes están invitando para esta celebración. Y siguiendo un poquito con todo este tema de Kakupé y también introduciendo ya a nuestro invitado que va a estar muy pronto con nosotros, ¿qué te parece si lo escuchamos a Reinaldo Gómez y este tema musical, por supuesto, Virgencita de Kakupé? ¡Órale, Reinaldo! ¡Cántale bonito! Para ti, mi Virgencita de Kakupé, esta bonita canción. Ya las caravanas de los promeseros asciende la goma de Kakupé, campanas de bronce tocando oraciones, llaman a los fieles con un canto dulce para Yembohe. Virgencita santa, recuerdo que un día con salmo los labios hasta ti llegué, y allí de rodillas en tu santuario, un verbo creyente como un peregrino, yo también oré. Oh, Virgencita de los Milagros, tú que eres buena, hoy en mis sueños vengo a pedir que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizos y de ternura, y en tus ojos que son azules como ese cielo que cubre el suelo donde nací. Evoco tu imagen, que es la de mi raza, me sirve serrana, virgencita tuya de Kakupé. Un día quisieron llevarte muy lejos, pero en un milagro dijiste tu fe. Desde entonces ciego, creyente y sincero, tu pueblito humilde, virgencita santa, se postró a tus pies. Oh, Virgencita de los Milagros, tú que eres buena, hoy en mis sueños vengo a pedir que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizos y de ternura, y en tus ojos que son azules como ese cielo que cubre el suelo donde nací. para disfrutar de las más bellas polcas y guaranias de ayer y hoy. Promovemos la creatividad artístico-musical y el talento de los jóvenes paraguayos. Adquiera su música paraguaya favorita en Ñemitún, su sello discográfico. Recibimos sus pedidos al 202-906-0155 o puede comprar por internet en www.paraguayonlineshopping.com. Acosta Consulting LLC. Ofrecemos servicios de construcción en general, remodelación, ampliación y edificación de nuevas viviendas. Además, proveemos servicio de consultoría a propietarios individuales y otras compañías de construcción en la planificación, estimación de costos, monitoreo y dirección de proyectos residenciales y comerciales. Nuestra prioridad es brindar un servicio de alta calidad. Para cualquier consulta, no dude en ponerse en contacto con nosotros, 202-332-8112 o visitando nuestra página en la internet www.acostaconsultingllc.com. Trabajamos bajo los requerimientos legales exigidos, licencias, seguros, bonding, en el área de Washington, D.C. Y así estamos compartiendo con ustedes este espacio que hemos denominado Ecos del Paraguay. Precisamente queremos hacernos ecos en estos momentos de la agenda folclórico-cultural que se desarrolla a fines de este mes de noviembre en distintas partes de nuestro querido Paraguay. Específicamente vamos a llegar hasta Itagua y luego a San José de los Arroyos para conocer lo que se va a vivir en el día de hoy, sábado, y esos grandes festivales folclóricos que tanto bien le hace a nuestra música y a nuestra cultura guaraní. Sin lugar a duda, Itagua reúne a consagrados artistas en el Festival del Ñandutí. Y Trigésimo segunda edición, 32 años ya del Festival Nacional del Ñandutí, hoy se está realizando con la participación de destacados artistas en el local del Club Social Itagüeño, situado en la zona céntrica de la ciudad del Ñandutí, distante a 30 kilómetros de Asunción. Paralelamente, se llevará a cabo una exposición de artículos elaborados con los tejidos de Ñandutí en sus más diversas variedades como vestimenta, calzados, carteras, bolsos, manteles, entre otros, ofrecidos por los propios artesanos de la zona. Igualmente, como se hace tradicionalmente, los participantes destacados serán premiados con el Ñandutí de Oro, Ñandutí de Plata y por los trofeos denominados Félix Fernández, Dr. Mariano Celso Pedroso y Dr. Ernesto Barrientos. Así es que nos unimos a toda la algarabía y a la fiesta folclórica que se está por vivir entonces en esta noche en el Festival del Ñandutí, para que también esto sea todo un éxito y se siga alentando a nuestros artistas, a los intérpretes de la música folclórica del Paraguay, para que ellos sigan con eso tan lindo que alegra nuestro espíritu y nos llena de paraguayidad. Pese y teca tu sanguinu y en las orillas de Sáramo, añas en duermo, eso va a poña de anguinu cuera, ñan en baete, tereje, anijanguay, cosu y te sarai y catojamasha, y en sanambi, mamma ve, teta ambuepe, ja, ñan de la pichacuera, peabe. Festival de Cuacahuí también se realiza en San José de los Arroyos. El tradicional Festival de Cuacahuí se realiza hoy sábado 28 de noviembre en la ciudad de San José de los Arroyos. Esta edición número 19 iniciará a las 21 horas en el Salón Multiuso del Sportivo San José. El festival es organizado por la Comisión del Cuacahuí con el apoyo de la municipalidad local. Algunos de los artistas que tomarán parte del gran festival son Juan Cancio Barreto, el grupo Contrapunto, Miriam y Eduardo, David Portillo, los Cantores del Paraguay y los Príncipes de México, además de grupos de danzas como Angarorí de Lilian Doldán y otros artistas locales. Este festival se debió realizar el pasado 7 de noviembre, pero se suspendió por las inclemencias del tiempo, que ahora se realiza. Exactamente, y nos congratulamos nosotros al compartir con ustedes y hacernos ecos de estas fiestas, estos festivales folclóricos que se están llevando a cabo en nuestro querido Paraguay. Y otro artista que está haciendo noticia es la guitarrista paraguaya que brinda clases magistrales en Venezuela. La joven guitarrista paraguaya Dayana Ferreira participa actualmente de la segunda edición del Festival Internacional de la Guitarra Académica en Venezuela, con conciertos en varias ciudades y clases magistrales. El festival incluye conciertos en diversas ciudades y clases magistrales en las escuelas públicas. Dayana Ferreira brindó el miércoles su primera clase en la Universidad Educativa Nacional Alberto Sequín Vera, que cuenta con cerca de 1,000 alumnos. En los próximos días dictará su segunda clase en la Escuela Básica Bolivariana Ricardo Montilla. ¡Qué interesante! La joven intérprete comparte escenario con renombrados artistas de Argentina, Estados Unidos, Colombia y Venezuela, y tiene prevista varias presentaciones en las tres ciudades sedes del festival. Así como Guaremas, Guaitiré y Caracas, en donde interpretará obras del Sor, Tárrega, Pujol, Lauro y una sesión dedicada a las obras de Agustín Barrios. Y estamos muy contentos también nosotros entonces de compartir estos éxitos de nuestros jóvenes artistas, no solamente en el Paraguay, sino que también en nuestra querida Latinoamérica y en el mundo. Y seguidamente les invitamos a disfrutar de otro tema musical para dar inicio al segmento que anunciábamos hoy en el programa, que va a estar dedicado a los Paranas y a su fundador Reinaldo Gómez. Así que iniciamos con este tema musical, Pucasú, este segmento especial. Thank you. están ustedes compartiendo con nosotros Ecos del Paraguay en su edición del sábado 28 de noviembre del 2009. Y hoy queremos compartir con ustedes este inicio de relacionamiento que hemos tenido con Reinaldo Gómez. Recibíamos meses atrás un email que decía lo siguiente: queridos amigos, mi cariñoso saludo desde San Antonio, Texas, para felicitarles por su maravilloso programa de radio a favor de nuestra querida música del Paraguay y del arte en general, camino que nosotros hemos defendido en Estados Unidos desde el año 1967, de costa a costa. Como pioneros de la música paraguaya en este gran país del norte. Así, como les adelantaba, se iniciaba nuestra comunicación con don Reinaldo Gómez. Después de un par de meses, hoy tenemos la oportunidad de disfrutar de los grandes éxitos de los Paranas y, por supuesto, también como solista a Reinaldo Gómez. Hoy vamos a estar charlando con él y vamos a estar compartiendo vivencias de todo lo que ha sido esa trayectoria artística que por muchísimos años se ha extendido y ha llevado la música por distintas partes del mundo. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya venimos nuevamente junto a ustedes y nuestro entrevistado de la fecha, don Reinaldo Gómez. Para disfrutar de las más bellas polcas y guaranias de ayer y hoy, promovemos la creatividad artístico-musical y el talento de los jóvenes paraguayos. Adquiera su música paraguaya favorita en Ñemitín, su sello discográfico. Recibimos sus pedidos al 202-906-0155 o puede comprar por internet. Hola. En www.paraguayonlineshopping.com. Y ahora tenemos ya en línea telefónica a nuestro invitado del día de la fecha, don Reinaldo Gómez. Pero primero queremos comentarles un poquito más de este compatriota. Él nació en el barrio Santo Domingo de Asunción y vino a los Estados Unidos con el trío Los Paranás. Aquí se convirtió en un artista mimado del público norteamericano. Hace más de 42 años, Reinaldo Gómez hacía vibrar al público norteamericano con su grupo muy afamado y junto con sus demás compañeros, por supuesto, Nino Palacios y Aníbal Núñez fueron los primeros sudamericanos artistas en cantar en Las Vegas. Es sencillamente un privilegio dar la bienvenida a don Reinaldo Gómez, embajador de la música folclórica del Paraguay, en este humilde trabajo de difusión que hacemos todos los sábados a través de este micrófono que hemos denominado Ecos del Paraguay. Muy buenas tardes, don Reinaldo Gómez. Bueno, para mí es un placer enorme tener la suerte de escuchar a ustedes y de haberme invitado a este programa tan bonito que todos los sábados lo escucho. Y entonces un abrazo grande para el señor Teófilo y Sadi, que es un placer conocerlo aunque sea desde la distancia, pero estamos en contacto directo, que es la cosa de la música, la cosa de nuestra querida música del Paraguay, y es un honor enorme para mí escucharla a ustedes y agradecerles por este programa que ustedes tienen. El honor es nuestro, señor Reinaldo. Para nosotros realmente es un muy grato descubrimiento volver a reencontrar y tener la oportunidad de conversar con artistas tan grandes que solamente podríamos disfrutar a través de temas musicales consagradísimos que vamos a seguir compartiendo también con la audiencia en el día de hoy. Y hoy queremos robarle unos minutos para que nos cuente, se relaje un poco, nos acomodemos, tomemos un rico tereré a esta hora y hablemos un poquito de cómo surgió en el joven Reinaldo ese descubrimiento de sus dotes artísticas y cuándo se decide hacer música, don Reinaldo? Bueno, en realidad que mi descubrimiento musical fue una casualidad, porque como amigos joven del barrio Santo Domingo, nosotros tenemos en nuestro barrio a tres grandes artistas, que es Julio Jara, el integrante de los paraguayos, y Carlos Sosa, otro también compositor, cantante que ya nos dejó, y Pedro Leguizamón, que está por París también con Nenequita Cáceres, grandes músicos. Entonces, nuestra juventud pasamos escuchándolo a esas personas. Entonces, lo mío fue que salió en una casa, de la casa de Julio Jara, en una fiesta de amigos me hicieron cantar, y de ahí salió la idea de seguir cantando, y fuimos, puse un grupo con Aníbal Núñez, que también es de mi barrio, y Nino Palacios, que también es de un barrio vecino, y formamos el trío Paraná. Qué lindo poder remontarnos a esa época y esos vecinos que teníamos, el compartir que se hacían en los barrios era, parece que únicos en esa época, y sirvieron para descubrir muchos talentos, y bueno, esta no es la excepción por lo que estamos viendo. Me hace acordar de mi juventud, Reinaldo, que yo también viví en el barrio Santo Domingo, cerquita de la iglesia. Así que en el 67, 68 estuve por allí recordando todos esos hermosos momentos. Sí, sí. Y entonces surgió la idea del trío Paraná, y tuvimos la suerte de compartir con muchas personas grandes en esa época. Nuestro primer, ¿cómo se dice? Break, como dice en inglés, o sea, nuestra primera... la primera chance que tuvimos fue una suerte que en esa época fue llegando al Paraguay, después de muchísimos años, Luis Alberto del Paraná y los paraguayos. Entonces hubo un festival gigante en el Teatro Municipal, donde actuaron los más grandes de la música paraguaya, ya Luis Alberto del Paraná, los paraguayos, Digno García, y su grupo, Juan Alfonso Ramírez, Los Indios, y Agustín Barbosa, todos los grandes del Paraguay, y hubo un festival, y nosotros tuvimos la suerte de ser invitados por la APA para abrir el programa con toda esa gente grande. Y entonces eso fue nuestro primer la primera oportunidad que tuvimos de actuar ante un gran público, y después tuvimos la suerte de que Luis Alberto del Paraná nos llevó en gira por todo el Paraguay, y eso nos ayudó bastante a nosotros. Qué interesante que de esos comienzos, y cómo también es tan importante que los que ya tienen más renombre y más experiencia en esto vayan guiando también a las nuevas generaciones, si no, tal vez no llegarían los paranas a ser todo lo que fueron, tan afamados, si no hubiese recibido una manito de los más grandes, ¿no? Es claro, tuvimos una suerte, y luego vino la oportunidad de grabar una canción de un gran colega nuestro, gran amigo nuestro, que es Porfirio Báez, gran músico y carapegüeño, que es gran compositor también. Entonces, él tenía una canción que se llama Sirena del Paraná. Y entonces nosotros grabamos esa canción y tuvimos la suerte de pegar con esa canción. Qué bueno. Y de ahí comenzó nuestra carrera. ¿Y qué te parece que regalemos a nuestra audiencia hoy con esa introducción de cómo se convierte Sirena del Paraná en el primer hit de los paranas, y que lo disfrutemos aquí en una grabación? ¿De qué año vamos a escuchar, Reinaldo? Bueno, esa grabación nosotros hicimos, si no me equivoco, en el 61 nosotros grabamos, sí, Sirena del Paraná. Así que vamos. Esa canción fue, y entonces nosotros grabamos con en Asunción esa canción para el sello Marpar. Era un sello del Paraguay que justamente también cuando nosotros salimos, salió también con otro éxito, otro trío, que es el trío Los Bemoles, con una canción, Álgido Sentir. Y nosotros salimos con Sirena del Paraná. Y ese es el primer impulso que tuvimos, y de ahí en adelante ya fue saliendo otras grabaciones. Y aquí tenemos el privilegio, nada más y nada menos, que con esta introducción del propio Reinaldo Gómez, para que disfrutemos en la interpretación de Los Paranas, Sirena del Paraná. Morena del río salvaje, de largo cabello brilloso y sutil, le amacan las olas, te besa el ramaje, que anhela mi antojo de amor guaraní. Tu cuerpo que tiene cintura de india se baña en la arena encendida de sol, se nutre de todas las sabias del aire, tu cuerpo cobrizo de espuma y de amor. Tarara. Beberás, sirena del Paraná, en la sombra de tus ojos dormiré, tu silueta enamorada guardaré, diluyéndose la tarde del adiós. Hecha de oro juvenil, al lavar este tu pelo bajo el sol, sirena. De oro juvenil, al andar este tu pelo bajo el sol, sirena del Paraná. Sencillamente extraordinario, ¿verdad, compañero? Sin lugar a duda. Yo tengo una pregunta para Reinaldo. ¿Nos está escuchando? Sí, ¿cómo no? Sí, escuchando. ¿Quién hizo esa primera voz? Yo soy la primera voz de Los Paranas. ¡Wow! Así de pie aquí aplaudiendo a nosotros. Sí. Muy, muy hermoso realmente. Una voz privilegiada, don Reinaldo. Muchas gracias, muchas gracias. Así que... Muchas gracias. Y tuve la suerte de... Para mí, yo siempre digo, si yo siempre tengo un dicho. Si llegara a gustar a una sola persona en mi carrera, ya estoy contento, porque por lo menos le traje un poquito de alegría a alguien. Es lo mismo que yo pienso, Reinaldo, cuando hago un poema. Entre 100 poemas, si uno le gusta a la gente, bueno, eso ya basta para inmortalizarme. Bueno, por lo menos en la memoria de una persona, pero no fue así, don Reinaldo. Nosotros sabemos que más que uno, bueno, cientos, miles disfrutaron de este hit y también de otros temas musicales. ¿Y cómo hace este trío para llegar a los Estados Unidos, en ese momento un mercado totalmente inexplorado por los músicos paraguayos? Primeramente también quiero decir que tengo yo una suerte extraordinaria en mi vida de haber encontrado compañeros de barrio y compañeros músicos grandes como el guitarrista Nino Palacios, que una de las figuras más grandes que tiene el Paraguay en la guitarra. Se llama Nino Palacios. Eventualmente yo le haré llegar grabaciones de él. Y él es el director musical del grupo y con él tuvimos la suerte de formar este trío. A Nino Palacios y Aníbal Julián Núñez, el trío Paraná. Y entonces la pregunta de cómo vinimos a Estados Unidos... Ya nosotros tuvimos en esa época ofertas para ir a Europa, pero Europa ya estaba descubierto ya por Luis Alberto del Paraná y muchos artistas del Paraguay ya estaban en gira por esa parte del mundo. Entonces nosotros quisimos venir a otro lugar donde todavía la música paraguaya no ha podido hasta ese momento entrar. Y tuvimos la suerte de venir con un contrato de 6 meses. Pellero por la compañía Jackson Artist Corporation. Pellero Viao y Pendellejera querían ser pioneros, exploraron. El pionero, exactamente. Y también tuvimos la oportunidad de contar con un gran artista, que el que vino con nosotros se llama Luis Bordón. Sí. Luis Bordón fue el artista que vino con el trío Paraná en esa época, en el año 67, marzo 1967. El grupo de la pieza pesada entonces tuvieron, caramba. De esa época, bueno, los mejores. Y de cualquier época. ¿Y cómo cambia de nombre, vamos a decir? Porque hay como una transición entre el trío Paraná y luego bueno. Sin el acento, ¿cómo? Lo que pasó fue esto, que cuando nosotros vinimos ya no pudimos ponerlos para más, porque Luis Bordón ya era una entidad a sí mismo como solista, Luis Bordón como solista. Entonces no pudimos hacerle figurar como integrante a él. Él tenía que ser el Luis Bordón y el trío Paraná o viceversa. Entonces, okay. El problema que surgió en esa época era la pregunta de la gente. Nos presentábamos como el trío Paraná y Luis Bordón. Y la gente veía 4 personas en el escenario. Y entonces se hacían la pregunta, ¿pero por qué son tríos si son 4? ¿Verdad? Sí. Entonces, eso fue el... Entonces, cuando Luis Bordón, después de 2 años de estar con nosotros, regresó al Brasil... Entró el artista Lorenzo González con nosotros. Ya Lorenzo González había grabado con nosotros en Río de Janeiro. Entonces cuando Lorenzo entró, ya entonces ahí ya pusimos los Paranás, porque ya no éramos trío, éramos 4. Sí. Y ahí se solucionó el problema de las preguntas de las personas, ¿por qué éramos 4 por qué figurábamos como trío y éramos 4? Oh, exactamente. Entonces, podríamos decir, es un error decir el nombre correcto del grupo son los Paranás. ¿Cómo? Perdón, no lo entendí. El nombre correcto del grupo entonces vendría a ser los Paranás, con el acento en la... Exactamente, los Paranás en español. Yes. De Paranás surgió del inglés. Oh. Porque en inglés se pronuncia de Paranas. Okay. Entonces, pero en español es Los Paranas. Oh, sí, porque nosotros, las nuevas generaciones, podríamos decir que ya no tuvimos tal vez el gusto de verlos en unas presentaciones en vivo. Para nosotros quedaron como Los Paranas. Bueno, por eso digo, porque del inglés. Y como nosotros estuvimos actuando mucho tiempo en la parte este de los Estados Unidos, estuvimos viviendo en New Jersey por mucho tiempo. Y actuamos por New Jersey, Washington, estuvimos por 50 estados de la Unión, de costa a costa actuando. Estuvimos en el programa de Las Vegas, estuvimos en el programa de grandes, estuvimos en Washington, estuvimos en el programa de Iván Silva Acuña, estuvimos en Disney World, estuvimos en Las Vegas, y todas las actuaciones grandes que tuvimos la suerte de actuar. Y mucho tiempo nosotros estuvimos también actuando por Washington, Pensilvania. Tenemos muchísimos amigos esa parte del país nosotros. Nos imaginamos que sí, y por supuesto también llevando en alto el nombre del Paraguay y de su música, ¿verdad? Porque ¿quiénes son estos? Se habrán preguntado en algún momento, por más de que también hicieron música latinoamericana, nos imaginamos dentro del repertorio, pero siempre llevando embajadores del Paraguay sin lugar a dudas. ¿Y cómo hicieron con el inglés en un principio? Bueno, el inglés fue una cosa que tuvimos que, ¿cómo se dice en español? Los chuleajes, tal a inglés, porque cuando llegábamos no sabíamos nada de inglés. Y el problema nuestro era que nosotros vinimos juntas, vinimos precisamente para actuar para el público americano. Exactamente. Y nuestra compañía se llamaba Jackson Artist Corporation. Oh. Entonces ahí se las vimos duras para aprender el inglés, y tuvimos que hacerlo porque nuestros viajes, constantes viajes y actuaciones nos forzó a aprender el inglés más rápido. Sí, sí, sí, es un desafío y sin lugar a dudas muy grande para ustedes, que y sabemos que bueno, después de Los Paranas quedó también Reinaldo Gómez haciendo música como bueno, solista. Bueno, cuando nos separamos Los Paranás, amistosamente llegamos a un acuerdo que ya habíamos cumplido un ciclo nosotros. Entonces cada uno siguió solo con sus propios proyectos. Entonces yo empecé a buscar otra forma de interpretar nuestra música, de llegar a por lo menos expandir a otra, darle otra opción a nuestra música, que nuestra música no solamente se podía grabar solamente con arpa y guitarra. Entonces se me ocurrió hacer música paraguaya, netamente música paraguaya, pero con otro ropaje de la música paraguaya. Entonces yo lo hice con mariachi, pero cambiando al ritmo, ajustándole al ritmo de mariachi. Entonces yo hice grabaciones de música paraguaya y gustó bastante en Paraguay. Y vamos a también ver si también hubo personas que estaban en contra porque era una cosa diferente. Claro, por supuesto. Siempre lo nuevo, el cambio, trae un poco de resistencia. ¿Pero qué le parece, don Reinaldo, si compartimos uno más de ese trabajo que usted hizo con ritmo de mariachi, podríamos decir? Okay. Y vamos a escuchar un tema musical de ese disco de Reinaldo Gómez, Canta al Paraguay. Al Paraguay. Bueno, a lo mejor Panambí verá, le sugiero Panambí verá. Bueno, vamos a entonces poner eso a punto y vamos a escuchar Panambí verá. ¿Por qué este tema? Bueno, porque esa es la primera grabación esa es la primera canción que llegué a grabarlo. Oh, aquí ya lo tenemos. El primer encuentro con ese nuevo ritmo. Bueno, aquí está entonces Panambí verá, en la interpretación de Reinaldo Gómez y en este nuevo ropaje a este tema musical. Excelente la música y ni qué decir la interpretación. Reinaldo. Muchísimas gracias. No veo nada que se le cambió, solamente la instrumentación, el ritmo es lo mismo. Claro que tiene un tinte nuevo, pero no tiene, sí. No está degenerado. Para mí, sinceramente, está excelente. Exactamente, eso es la idea de no... de no cambiar nuestra melodía, ni la letra, ni nada. Así mismo. Sí. Nosotros tenemos aquí algunas preguntas para ti. Y antes de despedirnos, ya que estamos llegando casi al final de este nuestro encuentro folclórico de los sábados, que por supuesto estamos muy contentos de tenerlo también a don Reinaldo Gómez en sintonía nuestra. Saludamos a todos los que están sintonizándonos desde la Argentina, desde Buenos Aires, a nuestros amigos, a nuestra amiga Molly Drakeford, que se está comunicando con nosotros también a esta hora. Y para mí sería un desperdicio que don Reinaldo esté dejando de cantar, por ejemplo. Así que yo tengo esa curiosidad. ¿Todavía hay posibilidades o se le escucha por ahí por San Antonio, Texas, cantar a don Reinaldo Gómez? Sí, sí. Bueno, yo estoy justamente semi-retirado, pero estoy en el canto todavía, estoy preparando otra nueva grabación con mariachi de música paraguaya, y estoy en víspera de poner todos nuestros discos, todo a Reinaldo Gómez en el website. O sea que vamos a estar en internet para que podamos seguir llegando al público nuestro, ya que hemos nosotros actuado muchísimo en todas partes del mundo, en la Argentina, Brasil y Uruguay, y todas esas partes, Estados Unidos, México y Canadá también. Y entonces queremos ahora que con la tecnología queremos llegar a todo ese público bonito. Sería maravilloso, así que cuando esté por ahí el website nos pasa la dirección, que nosotros vamos a poner disponible. Perfecto. También en Ecos del Paraguay, para que la gente haga un clic y vaya directamente a revivir toda esa trayectoria de los Paranás, de Reinaldo Gómez. Y bueno, nos llega un mensaje también desde la Argentina, un compatriota nuestro que reside allá, dice: simplemente excelente, con todo el respeto que se merece nuestra guarania. Qué bonito es escuchar en ritmo de mariachi, dice Gualberto Mareco desde la Argentina, don Reinaldo. Muchísimas gracias. Y entonces yo quiero dar un abrazo bonito a todo nuestro público de todas partes del mundo, ahora que ya tenemos esta suerte de la tecnología de poder llegar instantáneamente a ese público bonito, a ese público paraguayo tan bonito que nosotros tenemos un cariño tremendo. Sí, seguramente que son muy bien recibidos. También todos les tenemos a ustedes, grandes músicos que van a vivir siempre nuestros recuerdos a través de sus interpretaciones. Están guardados en lo más hondo de nuestro ser, de nuestro ser de paraguayos, que orgullosamente ostentamos, sea donde sea que nos encontremos. Muchísimas gracias por todo, y sería un gusto muy bonito para mí seguir escuchándole a ustedes, que los sábados siempre estoy escuchándolos, y entonces voy a escuchar este programa eventualmente. Y un cariño grande para el público nuestro, y que sigan difundiendo nuestra música, y que sigan difundiendo las grabaciones mías y las grabaciones de los Paranás. Y muchísimas gracias por el trabajo que ustedes están realizando. A usted, don Reinaldo, por estar acompañándonos. Esto nos da mucha fortaleza, muchas motivaciones para seguir también con este pequeño aporte que hacemos, poner el Paraguay en la vidriera mundial, que es el internet también, y hacer que los paraguayos nos acerquemos para seguir rememorando momentos y temas musicales tan importantes y tan lindos. Gracias por su tiempo, por su hermoso, hermoso tiempo, hermano, que nos brinda, y esperamos estar en contacto siempre. Y bueno, muchísimas gracias, y buena suerte a ustedes, y estamos en contacto directo, siempre estaremos en contacto. Sí, vamos a poner a disposición de todos los oyentes también este programa nuevamente en diferido, para que lo puedan disfrutar durante toda esta semana, siempre que así lo deseen, y seguir conociendo más de don Reinaldo Gómez. Y ahora tenemos ya una serie de temas musicales que vamos a ir compartiendo con la audiencia, pero para despedir el programa y despedir a nuestro entrevistado de lujo, vamos a escuchar otro tema musical de Reinaldo Gómez, y esta fusión de dos de dos culturas musicales diferentes, la paraguaya y la mexicana. Les recomiendo, ya que el ser humano tenemos la persona más grande en nuestra vida, que es la madre. Por fin yo tuve una oportunidad de grabar una canción de mi hermano Julio César del Paraguay. Se llama Para Ti Mamá. Les recomiendo esa canción. Vamos a escuchar. Así, sí. Recomendado por la voz que nos va a regalar este tema y de la familia, dedicado a la mamá también de los Gómez. Entonces, y a todas las mamás paraguayas, Para Ti Mamá. Con esto nos despedimos. Hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado. Para ti, mamá, hoy vengo a cantarte, hoy vengo a brindarte mi verso mejor. Para ti, bendita Santa Madre mía, la canción que inspiro tu ser, humilde homenaje de tu hijo que anhela florezca en tu día la felicidad y un ramo de mamá.